Diario del futuro. Vos estás faltando respeto. Vos estás hablando de tanto persona, tenés más puta idea, estás mal asesorado. Primero. Segundo, cuando vayas a dormir esta noche, poner la cabeza en la almohada. Cuando vos hablas de meterte en una propiedad privada, pensá bien en lo que estás hablando. Tercero, vos no podés venir a hablar de un juez si no tenés una orden. Por lo tanto, si no venís con una orden, sos un ignorante. ¿Entendés? ¿Qué te pensás? ¿Que porque vengas con una firmadora nos va a asustar? ¿Vos te pensás que porque no tengamos un cartelito somos tratantes de personas? ¿Vos te pensás que esta gente viene exigida, obligada acá? No tenés la más puta idea. ¿Por qué no vas a preguntar un poco? No tenés la más puta idea. No te voy a respetar. ¿Vos me respetaste para entrar a mi casa? Yo no me estoy resistiendo. Puedo subir solo. ¿A dónde me llevan? Aquí con mi salida. No, pará. Subo. Pero escuchame, ¿a dónde me llevas? Decime que no te apagaste, por favor. Decime que seguís grabando. Por favor. Eso que escuchábamos era el grabador que tenía en su bolsillo Pablo Politis cuando el viernes estaba yendo a investigar este caso de trabajo esclavo en Río Negro. Esto nos lo contó ayer, básicamente lo que nos contaba. Él viajó a Río Negro para hacer una película. Estando allá se puso en contacto o conoció el caso de Daniel Solano a través de la familia de Daniel Solano. Daniel era un trabajador golondrina de Tartagal que viajaba al sur para participar de la cosecha y en noviembre de 2011 fue desaparecido después de haber comenzado a organizar una protesta por las condiciones de trabajo, porque se quedaban con 2/3 del sueldo que les habían prometido, porque los tenían en negro. Así que la última vez que fue visto Daniel fue rodeado de policías al salir del boliche, no fue visto nunca más. Pablo se entera de esta historia y empieza a recabar información, como él nos decía, la información que está a la mano de cualquiera. Él, que era alguien que venía de afuera y que no conocía el tema, se puso a averiguar y pronto llegó hasta el fondo del asunto. Y cuando fue el viernes pasado al lugar donde se suponía donde se estaban haciendo los pagos, estos pagos ilegales a los trabajadores, sucedió esto que acabamos de escuchar, escalofriante. Este es solo un fragmento de un audio de 15 minutos. Ahora vamos a estar subiendo a nuestra web un link donde pueden escuchar el audio completo de toda esta secuencia. Recordemos que él puede escaparse de este intento de secuestro por parte de policías de civil que no se fueron, no se identificaron en el momento. Él se puede escapar gracias a que unos 50 peones que participaron del, que estaban ahí cobrando y todo eso y lo conocían, fueron a rescatarlo. Se refugió en una iglesia, estuvo 3 días refugiado en una iglesia con miedo a salir para que no se lo lleve la policía. Finalmente pudo volver a Buenos Aires ayer escoltado por gente de la Secretaría de Derechos Humanos. Estuvimos hablando con él ayer a la noche aquí, nos contó un poco esa historia, quedamos realmente sorprendidos. Y aunque ayer conocimos este episodio, ahora lo que nos interesa es meternos en en el fondo del asunto, en qué es lo que estaba investigando Pablo Politis para que se lo para que generara esta repercusión. Entonces, para conocer bien la causa a fondo, estamos en comunicación telefónica con Sergio Heredia. Sergio es abogado de la familia de Daniel Solano, este joven que estuvo, que está desaparecido desde noviembre de 2011. Él está a cargo de esta causa, por la cual ya hay 7 policías detenidos. Digamos, no es algo, no es un globo, es algo bien real, algo bien concreto, pero que por otra parte acá en Buenos Aires prácticamente no se conoce. Por eso es interesante hablarnos y meternos en los detalles. ¿Qué tal, Sergio? Nicolás Gantos te saluda. Gracias por comunicarte con nosotros. No, por favor, un gusto, ¿no?, hablar con ustedes. Y bueno, un saludo a Pablo, que sé que ya está bien en Buenos Aires con su familia. Esta mañana, hoy hablé varias veces con él. Sí, su testimonio es escalofriante, pero es solo la punta de un iceberg. No, cuando uno se pone a investigar lo que hay detrás, se da cuenta de que escalofriante es un adjetivo que se queda muy chico. Contanos un poco cómo llegás vos a esta causa y los detalles, bueno, que hay hasta ahora. Sí, yo soy de Tartaga al Salta, ¿no?, igual que Daniel Solano. Es un joven aborigen guaraní, de una comunidad que se llama Cherenta, que viene a trabajar en octubre aquí con una empresa que se llama Agrocosecha, que hace una captación de trabajadores aborígenes. Y esta empresa Agrocosecha terceriza esta mano de obra a una empresa multinacional que se llama Univet Fruit Argentina, más conocida como Expofru. Ya Daniel había venido otras temporadas. Sí, belga. Había venido otras temporadas, el 2010 y el 2011. Él llega en octubre, el 8 de octubre, el 4 de noviembre cobra el primer sueldo, cobra 800 pesos, hay un reclamo, hay una reunión ahí. Él es un chico muy querido, muy un chico preparado, con estudios secundarios, deportista, futbolista, arquero, y se planifica un paro, digamos, para el día lunes, por ese descontento, por este cobro. A ellos les pagan 800 pesos, pero en realidad les habían prometido el triple. Gente que viene de 2.400 kilómetros acá a Río Negro, eso es en La Marque, vienen a La Marque. Sí. Bueno, él sale a bailar esa noche con los compañeros, a Choel, donde estoy yo en este momento, un boliche que se llama Macuba. Van aproximadamente 15 compañeros y había muchos más norteños, santiagueños, todos los trabajadores que habían cobrado ese día. Él es sacado a las 3:20 por los adicionales de la que estaban ahí, 3 policías que estaban de adicionales, supuestamente por haber hecho un lío. Sale y ahí desaparece. Nunca más se sabe de él. La empresa hace el lunes la exposición, no el sábado ni el domingo, y la hace en una comisaría de La Marque. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ahí viene el padre. El día 10 de noviembre, el día 9 de noviembre llega el padre aquí con su cuñado Hugo Ortiz. La empresa le pone abogados y comienza un encubrimiento ahí, y le dicen al padre que ponen testigo, lo vimos en la terminal, Solano se fue a cambiar de vida, el único problema es que había dejado los documentos y la ropa en la gamela. Le dicen al padre, tome acá, tiene el bolso con los documentos, y hasta luego. La comunidad comienza a sospechar, me hablan a mí los últimos días de noviembre y mandan una copia del expediente a Tartagal. Yo lo veo el expediente. Decido viajar para Río Negro, no le cubro nada, obviamente, somos todos abogados nosotros. Yo llego el día 5 de diciembre, ya con una postura clara, y el 7 de diciembre yo anuncio que Daniel Solano fue asesinado. Fue una conmoción terrible, pero yo sabía lo que estaba haciendo. Se produce el cambio de gobierno, 30 años de gobierno radical aquí, con mucha impunidad esta provincia, caso Toño Uriarte, triple crimen de Chipoletti, 2 triple crimen, doble crimen en el Río Colorado, bueno, una provincia llena de casos de impunidad. Cambia el gobierno, asume Soria, me entrevisto con el vicegobernador, me dan todo el apoyo y comienzo a trabajar solo. Y yo el día 18 de enero, a los pocos días de haber llegado, planteo la primera denuncia, escribo casi 200 páginas y yo denuncio 34 personas, entre policías y civiles. La denuncio a la jueza, al fiscal por encubrimiento. Y de esos 34, vos tenés 22 policías imputados, 13 procesados, 7 detenidos. Y yo ya me instalo aquí, viene un amigo mío de Bahía Blanca, abogado, Leandro Aparicio, ponemos vehículo, ponemos todo y comienza este largo viaje. Yo ya en enero visualizo la posibilidad de un problema laboral por los recibos de sueldo. Bueno, comenzamos a investigar, ¿no es cierto?, con una gran división de la sociedad, me quisieron echar de aquí, bueno, todo bajo por nuestra cuenta. Después ya empieza a tener repercusión, viene el secretario de Derecho Humano de la Nación, muere Soria, asume el gobernador, el vicegobernador Huertinec, y yo en mayo del año pasado, nosotros decimos, bueno, los asesinos son estos cuatro, y acá hay autores ideológicos por una estafa laboral de millonaria. Eso le decimos en mayo. En junio podemos aportar todas las pruebas y son detenidos los siete policías, pero nosotros vamos por los autores ideológicos. De toda la investigación que yo hice, que son aproximadamente 40 cuerpos de expediente, llego a Expofru, a la empresa belga, y hace más o menos 15 días, 20 días, Expofru hace una reunión donde admite la estafa. Y aporta todas las pruebas al expediente. Y yo estoy ahora haciendo una ampliación de denuncias donde estoy ya pidiendo la detención de estos empresarios, que son los mismos que le hicieron este tema a Pablo Politis. ¿Por qué viene Pablo Politi? Pablo Politi viene aquí a filmar una película de Choele con Sbaraglia, se conecta con nosotros. Yo todo he filmado, es decir, todo mi trabajo, desde que yo salí de Tartagal, todo se ha filmado. Es decir, que nosotros tenemos para hacer un documental terrible porque todo mi trabajo fue filmado, absolutamente todo. Entonces ellos deciden colaborar con nosotros para seguir filmando, se queda Pablo Politis, y bueno, ese día hacemos ¿no es cierto? Vamos a filmar y donde se plantea este problema. Por esta causa, es una causa que hay trata de personas, hay evasión y hay más muertos. No es el único muerto. Acá tenemos vinculado a la causa tres más. Un paraguayo, Pedro Cabaño Cuba, otro trabajador que se llama Villagrán, y ahora descubrimos otro cuerpo de uno que se llama Valdebenito, y tenemos dos cuerpos aparecidos que todavía no podemos identificar. Y bueno, esto acá ha dividido la sociedad, una sociedad oligárquica, donde esto era una explotación desde siempre. Y bueno, nosotros fuimos investigando lo que era la jueza, el encubrimiento, y bueno, y llegamos a la conclusión que todo este encubrimiento que se hace Solano era a los fines de encubrir, valga la redundancia, esta banda que trabajaba en contubernio con la policía, la Secretaría de Trabajo y estos empresarios cordobeses que hacían esto. He probado la vinculación entre la doctora Contanzo, que era la asesora laboral de la Secretaría de Trabajo, que es la abogada que le ponen a los Solanos. Hola. Se cortó, ahí estábamos hablando con, no, escuchando a Sergio Heredia, abogado que sigue el caso Solano y que nos estaba dando algunos datos escalofriantes. Ahora en segundos seguiremos hablando con él. Sobre todo lo que vimos la semana pasada también con los Ale, ¿no? El caso de los Ale y todos los casos que no se conocen en el interior del país. Ayer también salió publicada en Página 2 una nota de Emilio Ruchansky denunciando un caso en La Rioja, en una aceitunera, Mastelone. También trabajo en las condiciones, me acuerdo cuando estudiaba en el CBC el caso de la Forestal, los tenían ahí, los obligaban a comprarle su propia comida a contratistas que se los vendían al precio que querían. Son condiciones que casi parecen de hace dos siglos, ni siquiera del siglo pasado. Y hay que pensar que esto explotó en el verano del 2011 cuando empezaron los controles de AFIP, que empezaron a haber diferentes trabajos esclavos de productores en la provincia de Buenos Aires, y que viene desde ese momento. O sea, hubo un trabajo del Estado, pero siguen apareciendo casos. O sea, es muy difícil porque si bien hay una intención del Estado Nacional, o puede haber una intención desde el Ministerio de Trabajo, desde la AFIP, también hay convivencia entre los productores que explotan y los gobiernos locales, el poder político local, la policía local. Es muy difícil. Sí, además, por lo que hablaba Sergio Heredia recién, empresarios de afuera, empresarios de acá, poder judicial, poder policial, poder ejecutivos locales, el Ejecutivo Nacional, digamos, a través del Ministerio de Trabajo, que trata de avanzar hasta donde puede, pero también es cierto que... La pared es muy alta. La pared es muy alta. Sergio Heredia, ¿estás ahí de nuevo? ¿Hola? Sí. Sí, ahí te escuchamos, estábamos contándonos. Sí. Entonces, ¿cómo fueron avanzando, digamos, en la cadena de responsabilidades hasta descubrir, digamos, una red amplísima de complicidades alrededor de esta estafa que incluye, como decíamos, poder judicial, poder policial, poder político, empresarios? Así es. Mire, nosotros le hemos entregado a Expofru un escrito donde yo le demuestro con centavos en cuánto fue estafado Solano en 12 meses. Solano fue estafado en 33 mil pesos entre su sueldo y los aportes. Si usted multiplica por 100 obreros en 12 meses, son 3 millones de pesos. En 200 obreros, 6 millones de pesos y en 300 obreros de Cherenta, 9 millones. Yo le voy a explicar cómo es el es muy sencillo de explicar, si tiene un minuto. Sí, cómo no. Agrocosecha lo traía Solano para Expofru. Expofru hacía una planilla de lo que trabajaba Solano. Se llama planilla de producción, donde trabajaba por tarja o por jornal, o por destajo. Destajo es cada plantita tiene un precio. Jornal se le paga el jornal diario. Entonces, Expofru le decía a Agrocosecha, toma, Solano trabajó 10 días. Te mando los 1,000 pesos por los 10 días, un ejemplo. Y el contrato decía, por cada 1,000 pesos que yo te doy por un trabajador, yo te mando 700 pesos más. Vos de esos 700 tenés que pagar los aportes patronales, los gastos y lo que te quede para vos. De 700 pesos nosotros calculamos que más o menos lo que le quedaba a la empresa por la tercerización era 200 pesos. Eso significa que si Solano ganaba 2,000 pesos, Expofru le mandaba a Agrocosecha 1,400. Si ganaba 3,000 pesos, le mandaba 2,100. Es decir, que si Expofru hacía una producción mensual de 1,000,000, mandaba 700,000 pesos más. ¿Está hasta ahí? Sí, seguimos. Es muy sencillo. ¿Qué hacía la empresa? La empresa recibía los 1,000 de Solano, pero no se lo daba a Solano, le daba 500. Del otro 500 que eran de Solano, pagaba los aportes y se quedaba con los 700 pesos. Entonces, para hacer eso, los recibos de sueldo no coincidían con las planillas. Si la planilla decía que habían trabajado 20 jornales, los recibos de sueldo decían 10 jornales. ¿Cómo sometían a la víctima? Los elegían. Obreros aborígenes de mi pueblo de extrema pobreza venían acá, los metían en gamelas, los hacinaban y cuando iban a cobrar tenían 7 policías que ante el primer amague le pegaban. Entonces los sometían y al mismo tiempo le ponían un paraguas protector en las secretarías laborales. Y además, entonces iban rotando los aborígenes cada 3 meses. Y recordemos que estaban gente que estaba a más de 2,000 kilómetros de su hogar, digamos, lo cual también entonces, aumenta la sensación de indefensión. Las víctimas son elegidas. Entonces, obviamente, que hay alguien de Expofru que también se quedó con el vuelto. Porque Expofru tiene la obligación de controlar los recibos y los aportes. Son solidariamente responsables. Entonces, nosotros a través de toda nuestra investigación pudimos vincular la relación policial-empresarial. Y son realmente aberrantes. Y obviamente que tuvo que ver mucho la juez y todo eso. Entonces, imagínense nosotros, yo por ejemplo, el que planifica, porque a Solano es un operativo parapolicial, se ordena su muerte, lo van a buscar del boliche, este equipo de 7 policías, y lo matan. El que comanda el equipo se llama Oficial Martínez, que es uno de los asesinos, y es el que investigaba con nosotros. Entonces nosotros teníamos una contrainteligencia durante todo este tiempo y aún hoy la seguimos teniendo. Nos plantaban, pero a pesar de eso, la parte querellante fue esencial en esta investigación. Yo no soy abogado penalista, pero tengo sentido común y pudimos descubrir la verdad. Y hoy esta sociedad dividida se debate en esto porque obviamente hemos sacado todas las ollas podridas y ahí empezamos a descubrir ya también trata de paraguayo de Pedro Luro. Porque los policías ponían testigos truchos. Cuando nosotros investigamos esos testigos truchos, resultaban ser explotadores de trata de personas. ¿Cuál es la situación? Bueno, esto es terrible. ¿Cuál es la situación actual? Expofru y Trabajo Argentino siguen operando en la zona. Mientras nosotros hablamos, situación. Agrocosecha cambió de nombre, pero Expofru admitió todo. Entonces ya no hay nada que hacer. Pero además de eso, nosotros tuvimos que vivir en carpa. Los solanos están viviendo en carpa hace un año y 4 meses, un año. El papá duerme en una habitación acá donde estoy yo trabajando al lado. Nosotros hemos comido de la gente, digo nosotros porque yo acepté lo mismo. Comemos de la gente, hay días que se tiene, hay días que no se tiene. Yo tuve que poner mucho dinero. La última vez, para traer testigo de Tartagal, que son los que habían encontrado la billetera de Solano en un rastrillaje, gasté 34,000 pesos. Es decir que, y empezaron los cuestionamientos de a qué venía yo, qué quería, quién era, si era divorciado, si mi hijo era rubio. Bueno, todo lo que es los resabios de la dictadura, ¿no? Pero aún así, con este esfuerzo que hicimos descomunal de yo abandonar todo, por supuesto, tengo a mi hermano abogado que me cubre en Salta, pudimos llegar a esto que es una verdadera hazaña. Yo creo que es un caso único por la connotación, por todos los condimentos que tiene, por todas las relaciones, las vinculaciones. Y bueno, y este padre silencioso que estuvo siempre aquí en Choele, porque Gualberto no habla, pero nosotros ya estamos cansados porque hemos puesto todo en manos de la justicia. Todo, absolutamente todo está probado. No hay nada que no esté probado. Eso le iba a preguntar, Heredia. ¿Qué tal? Ludmila Gurchenko le saluda. Sí. ¿En qué instancia está y cómo sigue esta causa? Bueno, ahora vamos al juicio con los 7 policías detenidos, pero yo quiero que vayan detenidos los autores ideológicos, que está probada la estafa. Acá yo tenía que estar detenido por asociación ilícita, por la ley penal tributaria, por todo. Pero es una cadena de impunidad total, porque es cambiar la historia de Río Negro, es cambiar esta historia de trata. Usted imagínese, de mi pueblo salió un colectivo que es trucho, que se llama el Tucumanito, y atravesaba todo el país y nadie lo controlaba. Entonces este es todo un sistema de explotación que también afecta a la provincia de Salta, porque venían, retiran los aborígenes sin ningún control, los traen, los explotan, hay droga de por medio también, está metido el tema droga. Entonces este es un sistema que venía oscuro y que nadie lo había visto o nadie lo había analizado. La muerte de Solano lo saca a la luz porque nosotros no respondemos a los intereses que hay acá. Nosotros estamos blindados a cualquier tipo de interés. Una última pregunta, Sergio. Bueno, tuvimos la suerte que el gobierno este no apoyó y bueno, pudimos andar. Sí, el gobierno nacional se ha mostrado preocupado por el caso, han tenido... Bueno, me lo mandó a Fresneda, vino Fresneda, hizo un acto muy bonito, pero nosotros pedimos ayuda de la gendarmería, en el expediente se le pidió oficio a la ministra Garré y todavía estamos esperando. Mire, acá no hay ninguna estructura, entonces si yo tuviera 10 gendarmes el caso está resuelto, necesitamos la tecnología nacional por los teléfonos. No tenemos nada, no le estoy diciendo que yo tuve que poner 34.000 pesos para 3 testigos. Entonces, hay una ayuda formal, pero no una ayuda real. Acá se mandó los gendarmes para detener, pero nosotros necesitamos el apoyo de la nación en lo que es el aspecto pericial. Necesitamos una persona que analice los teléfonos. Tenemos todo lo del entrecruzamiento y no sabemos qué hacer con el entrecruzamiento. Lo miro yo, lo miro el juez y no sabemos qué dice. Entonces, eso se libraron oficio a la nación, a la ministra, y no contestaron. Bueno, mire, usted tiene que entender, nosotros trabajamos con la policía. A mí va el perro y el perro me olfatea algo y el policía me dice, no, está jugando el perro. Y yo no sé, son los policías. Todo el mundo sabe lo que pasó con Solano. Entonces nosotros trabajamos con los mismos involucrados, la misma policía. Mire, nosotros para meter un testigo lo hacíamos dormir en la carpa porque los asesinos custodiaban la fiscalía. Y tenemos que meter los testigos escondidos. O sea, yo llego a escribir un libro, es un bestseller el caso este. Entonces, esto fue por la perseverancia. Después me pusieron custodia a mí. Yo tenía policía a las 24 horas, entonces los policías sabían lo que yo hacía. Entonces le dije al juez, no, mire, discúlpeme, yo no puedo seguir porque yo tengo que investigar y tengo que trabajar. Me hicieron marcha para echarme aquí. ¿Usted se imagina hacer una marcha en un pueblo para con un abogado? Sí, no, es tremendo. Esperemos que este nuevo giro que ha dado la causa sirva para alertar y poner lo a la opinión pública. Lo de Politis es muy bueno porque lo hizo que tenga una connotación allá en Buenos Aires. Claro. Pero este tema, hace rato que tendría que tener gente aquí, porque es un tema muy complejo. Mire, yo le voy a dar una anécdota a usted. Uno de los asesinos se llama Sandro Berté. Bueno, este Sandro Berté estaba condenado por 2 años de prisión, 2 años de suspenso, 2 años de prisión en suspenso y 4 de inhabilitación por apremios. Es decir, que si se hubiera ejecutado esa inhabilitación, no estaría ejerciendo de policía. Nosotros descubrimos en julio que la hija de Berté picaneó un menor en otra comisaría que también es policía. Ayer se confirmó el fallo en la Cámara, el procesamiento. O sea que usted tiene un hijo, un padre, detenido por homicidio y una hija procesada por severidad de compicana. La esposa de Berté, en una conferencia que di yo con la defensora del pueblo de Río Negro, hablando de este caso, me increpó, me insultó, y bueno, y acá es así, y nadie dice nada porque son vecinos. Entonces aquí lo que molesta es que nosotros, unos negritos que hemos venido de Salta, hayamos tirado al piso toda la estructura esta de explotación en una sociedad cerrada como es Choele, donde obviamente la gente nos apoya, pero desde ahí un sistema... Escúcheme, mire, para que usted vea, porque esto realmente es tremendo, hemos descubierto los mails que le hacía la doctora Contanzo, que era la asesora laboral del Estado de Río Negro, al dueño de la empresa. El dueño de la empresa, esta Agrocosecha, le hacía los mails a la abogada desde la cárcel del Chaco, donde estaba preso. Claro, es y la secretaria le ponía, acá te mando el contrato que tienen que firmar los obreros, para que trabajen o trabajen. ¿Usted se imagina un correo que lo haga así? Una asesora laboral, que a la vez era la abogada de los Solano cuando yo llegué. Bueno, obviamente también lo compraron al yerno de Solano, yo tuve que echarlo al yerno y a una hija de Solano, porque la plata acá podía todo, y ahí pudimos encauzar la investigación. Es valiosísimo. La denuncia en Tartagal, la denuncia desapareció en Tartagal, la robaron. Secuestraron testigos en Orán, las hijas de testigos que declararon aquí las secuestraron en Orán. Entonces estamos ante una mafia. Por eso yo dije que a mí ya no me matan aquí porque es un escándalo, me llegan a matar y bueno, no sé, intervienen en provincia. Está clarísimo. Estamos luchando contra un resabio muy grande. ¿Qué hice? Lo mejor que hice fue hacer todo el público a través de los videos. Es la mejor protección que tenemos de hacer todo público. Entonces nosotros tenemos todo grabado y filmado, ¿no? Y bueno, así pudimos sacar este caso adelante, que reitero, ¿no? Es un caso jurídico que debe ser único en el país por la magnitud de lo que significó la muerte de este chico, que lamentablemente no podemos encontrar el cuerpo todavía. Sergio Heredia, abogado de la familia de Daniel Solano, realmente tu testimonio es valiosísimo y seguramente seguiremos dando vueltas alrededor de este asunto en los próximos días porque es algo que no se agota acá. Te agradecemos muchísimo y seguimos en contacto para tratar, por un lado, de desentrañar toda esta trama que nos contaste y que nos deja con escalofríos, y por otro lado, para tratar de que avance la justicia y se llegue a la verdad. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y bueno, un saludo grande para usted. Y por favor, sería muy bueno que ustedes vengan aquí y vean lo que es esta situación de esta gente que hace mucho tiempo que está en carpa, ¿no? Sí, trataremos de hacerlo. La verdad sería interesantísimo. Sergio Heredia, bueno, entonces, muchas gracias, muy amable. Abogado de la familia de Daniel Solano, un testimonio que deja muchísima tela para cortar. Mientras vemos en vivo por la pantalla de televisión que hay novedades en Sala Alberdi, así que vamos a hacer una breve tanda y cuando volvemos vamos a estar en vivo con lo que está sucediendo ahí en el Centro Cultural San Martín.